Musiquita, la saludamos a Anaí Montes, que es parte de Chakra Raíz, nuestra compañera, amiga Anaí Montes, que está ahí en Chakra Raíz y que están organizando y están invitando al cuarto foro por la tierra y la vivienda digna. Anaí, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, bien, acá estamos. Contentos de estar organizando y siendo parte de esto del cuarto foro que nombras. La verdad que hacía rato que teníamos ganas. El año pasado viajamos a Cipolletti, también a un encuentro allá, y quedó pendiente. Nos dejaron un poco como tarea también esta idea de volver a armar el foro, que hacía un par de años que no se hace acá en La Pampa, y así que bueno, contento. Bien, ¿cuál es la idea de este cuarto foro por la tierra y la vivienda digna? Dos temas que ustedes están peleando hace mucho tiempo y que también es un tema que le puede interesar a otras personas que tienen ganas de tener una tierra y sobre todo están esperando una vivienda digna. ¿Cuál es la idea de este foro? Bueno, la idea es el encuentro, en realidad, el compartirse. Tenemos la idea de trabajo, digamos, del foro, que es más o menos lo que se ha venido haciendo en los foros anteriores también, es tener ejes disparadores para hacer comisiones y poder compartir, debatir de manera lo más horizontal posible. Distintas ideas. No sé, te puedo decir que algunos de los ejes son territorio de alimentación, bueno, judicialización, el arte como forma de resistencia también en los espacios. Hay diversos temas, el derecho al paisaje, diferentes temas disparadores para poder conversarlos. Y compartir y encontrar también puntos en común. La idea también es que se puedan sumar los barrios de Santa Rosa, que también son barrios populares. Igual la invitación es abierta a cualquier persona que quiera venir a participar. También viaja gente de Cipolletti, de dos barrios de allá. Viene un amiguito también de un barrio de Córdoba a participar. Así que la idea es esa, es compartir las distintas experiencias, problemáticas que se suscitan en cada barrio popular, que cuando uno se acerca se da cuenta que son más o menos siempre las mismas. Claro, sí. Así que esa sería como la idea del encuentro, ¿no? Bien, bien. Y sobre todo porque un poco lo hablábamos, lo hemos hablado en otras circunstancias de los reclamos que ustedes están haciendo. Ahí estaba escuchándote de la judicialización que hay cada vez que hay un conflicto con la tierra, pero también nos parece a nosotros que hay una crisis habitacional, por lo menos nosotros lo planteamos de esa manera, en la provincia de La Pampa, que no está siendo del todo atendida por los estados al, por ejemplo, no tener la cantidad de viviendas que se necesitan para las personas que están alquilando o que muchas de ellas están en situación de calle. Pero también hay un contexto, hay un gobierno nacional que hasta elimina el FISU, que es este fondo para urbanizaciones en todo el país, que el RENAVAP ya no existe más como tal, como en su momento lo podíamos por lo menos pelear desde adentro para que se mejore y para que se amplíe, porque también quizás estos encuentros derivan por ese andarivel. Hay una situación política y social que está achatando más la posibilidad de tener derechos. No sé ustedes si en estos foros también surgen estos temas, más allá de esto que están proponiendo ustedes. También, sí, hay uno de los ejes que es problemática social, diversidad, género, hay varios ejes y en realidad, esto que decís, la realidad es que la provincia de La Pampa, como gran parte del país, pero acá llama un poco la atención esto de la problemática habitacional, porque nosotros vivimos en un territorio muy extenso y muy poco poblado. Entonces por ahí a veces llama más la atención en lugares como este, existan esas problemáticas, porque serían fácilmente solucionables y que se dejan a vistas muy cuando hay situaciones económicas como las que estamos atravesando en este momento en el país. Primero porque los alquileres han aumentado muchísimo, casi imposible para alquilar si está solo, por ejemplo. O sea, una persona, una familia monoparental, alquilar es algo, una locura. O sea, vivís solo para poder subsistir y el alquiler. Claro, sí, trabajás para pagar el alquiler sería. Solo para eso, digamos. Así que se acentúa muchísimo más esta problemática en lo habitacional, bueno, de público conocimiento, la situación que lamentable que ocurrió acá en Toay. El año pasado con el tema de la ocupación de viviendas. Uh-huh. Vemos también que para mí no es para nada para menos que lo que se repite es eso, son mujeres, madres, pobres, solas, que ocupan viviendas y que la realidad es que la respuesta que se da desde los municipios es esa, es la judicialización. Claro. Es lamentable. No hay no hay muchas alternativas, no hay alternativas pensadas en eso, no las hay políticamente, ¿no? Pero esto es una problemática que viene desde añares, digamos, o sea, nosotros desde el 2015 que estamos acá en Chacra y desde el 2015 que estamos planteando que hay que reverlo el tema de la especulación inmobiliaria, el tema del acceso a la vivienda, ya sea a la tierra, para producirla, para habitarla y también a una vivienda en el sentido social, digamos, ¿no? Y la realidad es que no se ve una mejoría, por el contrario, esto que vos nombras, ¿no? Estas situaciones económicas y políticas del país las acentúan hacia abajo, digamos, o sea, las terminan como de hundir a estas personas que están en esas situaciones. Claro. Esto que nombrabas del PISU y del RENAVAP es algo que ya arrancó hace 2 años, el desmantelamiento del PISU. Primero se le sacó, se recortó el presupuesto a un 3% del presupuesto real que tenía en un principio cuando se generó el PISU. Se hizo la denuncia, se denunció públicamente, se habló mucho sobre el tema, pero quedó todo ahí también, ¿viste? Uh-huh. Y la realidad es que más allá, o sea, la gente que más se movió para denunciar esto fue la gente de las organizaciones sociales, la gente misma de los barrios, la Mesa Nacional de Barrios Populares, pero políticamente hablando, nadie movió un dedo porque no se desmantelara el FISU. Y la realidad es que después pasan situaciones como, por ejemplo, el tema de un alumbrado público en una barriada grande y que este FISU, que por ahí la gente dice, ¿qué es? Bueno, son los fondos que usaba RENAVAP para hacer obras en los barrios populares. Entonces era un fondo que tenía Nación y que después, a la larga, terminaba beneficiando a las provincias y a los municipios. Porque hay un montón de obras que se han hecho a nivel nacional que eran con fondos que venían de ese fondo fiduciario, entonces de alumbrado público, de cordones cunetas, de cloacas. De hecho, quedaron frenadas un montón de obras en el país cuando se empezó a desmantelar y a sacar ese presupuesto. Bueno, lo mismo que nos pasa acá en La Pampa, lo vemos con el frene de las viviendas, digamos, de la construcción de viviendas, ¿no? Claro. Que han quedado viviendas sociales. Por lugares. Sí, también de las viviendas sociales, ¿no? O sea, así que bueno, sí, estamos en un contexto que amerita el juntarse, amerita el compartir, estar unidos, eso, no sentirse solo, saber que. Y también, bueno, eso, el ver otras experiencias, ¿viste? Trabajo cooperativo. Bueno, esto de la alimentación, los merenderos, va a venir a participar la gente del desayunador, de Villa Germinal, bueno, varios amiguitos de acá, de la zona también, que eso, que está bueno que nos juntemos y darse fuerza de alguna manera también un poco con ese compartir, ¿no? ¿Cuál es la realidad de hoy de Chacra Raíz, Anaí? ¿Cuántas personas están viviendo en el lugar? y si ha mejorado un poco la situación de todos los reclamos que ustedes han hecho y hemos escuchado y los hemos un poco amplificado acá en algunos medios, por lo menos. Bueno, en este momento en Chacra vemos 10 familias habitando el territorio. Nos superan los niños, como siempre, en número. Y bueno, la realidad es que Chacra está bien. Yo, bueno, para mí es hermosa y también creo que estamos en un buen momento porque hemos logrado, bueno, tener el agua, poder colocar nuestro molino, entonces tenemos agua, tenemos, bueno, una bajada eléctrica que también ha modificado en algún punto un poco algún uso de herramientas, sobre todo. Bien, para trabajar. Así que, para trabajar, para construir, bueno, nada, la realidad es que yo nos veo bien, nos veo eso, trabajando muy juntitos, entonces, y muchos años, ya este año vamos a cumplir 10 años, entonces eso hace que, bueno, las casetas estén más terminadas, la huerta está hermosa, que se han sembrado frutales. ¿Cuál es el día ese del cumplimiento de los 10 años de Chacra? Octubre, el 4 de octubre. Bien. Sí, falta un poquito todavía. Vamos a estar atentos a eso. Digo porque son 10 años, son 10 años que hubo mucha lucha, pero te escucho ahora decir que Chacra está bien, que tienen agua y tienen energía, y uno también, como medio comunitario que ha peleado por todo esto, por lo menos cree que hay una que hay un avance. No sé si ustedes lo ven así. Sí, nosotros creemos que lo hay, digamos, desde el lado esto, ¿no? Desde lo comunitario, desde el trabajo comunitario, desde lo propio, desde lo autogestivo. Después, más allá de eso, a rasgos sociales también lo vemos, digamos, eso. Sentimos que somos parte, digamos, ya de este paisaje, somos parte de la barriada que nos rodea también. Nuestro vínculo con nuestros vecinos es excelente. Y después, bueno, políticamente existe otra realidad. Claro. Que también a veces yo siento que bueno, que son, lamentablemente, lo que voy a decir, sí, cosas circunstanciales también, ¿viste? Porque la Argentina tiene en general esa cuestión de que cada 4 años no sabés lo que va a pasar. Claro. Y nos toca también, en lo mínimo, ¿viste? En lo chiquito acá en el pueblo, nos pasa más o menos lo mismo. A veces no sabes en 4 años qué va a pasar. Entonces, uno tiene que ir avanzando al ritmo de esto, del cooperativismo, del compañerismo, de lo pequeño del barrio, de lo que uno puede hacer, del vecino, del ayudarse mutuamente, y lo otro va quedando ahí. A veces, estar al pie del cañón, de decir, bueno, porque hay veces también que hay una opresión que en el principio nosotros la vivimos muchísimo con esto de la judicialización, que ahora sigue activo, digamos, pero está, ¿viste? Cuando los volcanes están ahí o el mar se queda en calma, digamos, claro, son momentos... Están latentes. Estamos en una plancha judicial, pero que sigue estando. Claro. Entonces, mientras tanto, nosotros vamos avanzando. Esa es la realidad. Bien. Bueno, no es poco, digo, en un contexto así no es poco seguir avanzando, sabiendo que, bueno, que los conflictos están siempre ahí a la vuelta de la esquina. Eso pasa, no habitualmente, pero sí sabemos que algunos sectores saben y tienen intenciones más económicas que sociales y humanitarias. Entonces, también hay grupos, como en el caso de ustedes, que tienen una mirada más humana de las cosas, aunque sepan que eso puede atraer problemas e inconvenientes. Anaí, gracias por tu tiempo con Radio Kermés, y si te parece, para cerrar, invita a este cuarto foro por la tierra y la vivienda digna. ¿Cuándo, a qué hora, en qué lugar y demás? Dale, bueno, el foro se va a hacer este sábado, 17 de mayo. Bien. En Chacra Raíz. La dirección es San Juan 740, entre San Luis y Saavedra, hasta el ingreso, la entrada a la chacra. Se ve el molino de lejos, para el que no conoce. Así que, nada, la realidad es que vamos a arrancar temprano, tipo 9:30, como para ir armando una ronda de presentación, compartir unos mates, y tiene, es hasta las 4 de la tarde, así que vamos a hacer una olla popular al mediodía, para compartir. Y bueno, eso es una invitación abierta a cualquier persona en realidad que resuene con la idea de venir. Y nada, bueno, agradecerles siempre por el espacio. Un poco lo decías y me nada, eso. Pienso que bueno, ustedes fueron el primer medio de comunicación con el cual nosotros nos comunicamos justamente cuando se armó todo esto de Chakra, esta comunidad. Que así que bueno, para nosotros es súper súper importante siempre, digamos, comunicarnos con ustedes, que estén presentes. Así que la verdad que muchas gracias por eso. Y bueno, queda la invitación ahí. Sábado 17 de mayo, a partir de las 9 y media de la mañana, San Juan 740, Chakra Rey. Gracias, Anaí. Un abrazo grande. Ah, un detalle que no me quiero olvidar. Sí. Hay que traer plato y cubierto para la olla del mediodía. Bien, y que pueda traer plato y cubierto. No quería olvidar el detalle. Buen dato. Platos y cubiertos para la olla popular del mediodía. Así que las personas que estén escuchando, que tengan ganas de venir a Chakra Raíz, digo venir porque estamos acá en Toay también. Acá nomás. Claro, perfecto. Platos y cubiertos porque si no, se quedan sin comer. Un abrazo, Anaí. Muchas gracias. Bueno, dale, muchas gracias, Mauro. Hasta luego. Anaí Montes, parte de Chakra Raíz, invitando a este cuarto foro de la tierra y la vivienda digna, este sábado 17 de mayo en San Juan 740, en Chakra Raíz, para la olla popular del mediodía, platos y cubiertos.